mira y mira, vestido de verde va. Ay, qué toro, yo le, ay, Jesús, qué malo. Cuando duermo la vi, lo encomienda al Señor. Antonio Torres García, tu valentía te va a perder. Estoy loquita, perdida, sin trañas mías por tu querer. En cuanto sale al ruedo, muero de miedo sobre el manto. Antonio Torres, te quiero, pacha un torero de corazón. En cuanto a matar se tira, me pongo como el pape. Ay, mira, que mira y mira, lo buen torero que no te acerques, por Dios, ay, por Dios, que te va a impedir.